La meditación en la luna llena de Virgo estimula el proceso antedicho de la Inmaculada Concepción, en el que todo ser humano es elevado al rango del Hijo de la Virgen. Que la meditación nos guíe con éxito hasta la meta y que la sangre y el cuerpo del Señor, que es crucificado en nosotros, nos redima, lave los pecados de la tierra y nos alimente a todos con el pan y el vino divino, es decir, con nuestro propio cuerpo y sangre purificados. Y esto es muy extenso, pero algo vamos a leer como clave de este signo. Voy a tratar. Toda la creación, es decir, en el mensaje de Virgo de la circular hay visiones, de, sobre todo en meditaciones de luna llena, esto es más, esto va a ser antrocosmogénesis. En meditaciones de luna llena tenemos cosmogénesis, pero todas nos están dando un mismo mensaje. Y esto acá dice así. Toda la creación, una parte, ¿eh? Esto tendríamos que dedicarlo exclusivamente esto a una reunión. Esto es astrología espiritual de K. Dice, toda la creación en el plano del lobo consiste en cuatro estados de emanación del Señor como verbo, partiendo de sí mismo hasta el mundo objetivo. Cada uno de los cuatro estados se subdividen en siete partes iguales y esta división se encuentra en las 28 constelaciones lunares del zodíaco. Tres estados de la emanación del verbo están ocultos en la subjetividad del hombre y el cuarto estado es la objetividad de este universo. Cuando un hombre pronuncia una frase, esta se llama Vaikari, que tiene una correspondencia con el universo manifestado. Antes de que pronuncie, la frase está enmarcada en su mente. Esto se llama Mayama Vak. Esto corresponde a la forma mental del universo en la mente del Creador. Antes de que la frase sea concebida en la mente, la idea total existe más allá de la lengua en la mente subconsciente y semiconsciente del que pronuncia. Esto se llama Pashanti Vak, el verbo como sabio vidente. Esto corresponde al Salkalpa del Señor y emana de quien lo expresa como la totalidad de la impresión. La emanación es como el surgir de una ola en el océano. La ola no es diferente del océano en esencia, aunque sea diferente de él como estado. Este estado, antes de la creación, se llama la Santa Madre de toda la creación y constituye la materia del plano Mahaparinibbánico. Este plano se sitúa en el signo de Virgo, puesto que toda la creación emana de ella como visualización y no como reflejo sobre la materia. Se la llama la Inmaculada Concepción. Esto es debido a que el Padre, que es al mismo tiempo el que pronuncia y el verbo, es también el padre de la madre del mundo. Esta madre del mundo es el objeto de meditación del hombre, su devenir y su fundirse. Cuando el discípulo medita en este concepto de la madre del mundo, ésta lo eleva al estado en que la personalidad se disuelve y el alma encuentra su lugar en la madre para que ésta lo perfeccione y lo lleve hasta el padre. Ramanuja llama a este proceso purusakara, que significa convertir al hombre en purusha. Del estado de purusha es llevado a ser uno con el purusha. Este proceso incluye los tres estadios de sakaya, sarupya y sayuya. Estos tres términos significan respectivamente uno con la mirada, uno con el marco y uno dentro de él mismo. Este es el supremo ideal del sendero espiritual. Esto indica el nacimiento de un Salvador entre los hombres por mediación de la Madre y a través de la gracia del Padre. Este es el verdadero concepto del Salvador por mediación de la Gran Madre, gracias a la Inmaculada Concepción en el lenguaje de la Biblia. Es una agradable sorpresa constatar lo similar del proceso en las enseñanzas de Ramanuja y de Jesús. Por esta razón, a la Madre del Mundo se le llama la Virgen, la cual encuentra su expresión como principio en la naturaleza y en el hombre mediante el signo de Virgo. Ramanuja llama al papel que cumple el Señor en este proceso con el nombre de Anugraha, que es lo mismo que la gracia de Jesús. Es la mirada del Señor, igual que el amor de la Madre, lo que eleva al discípulo mediante este proceso y no el esfuerzo del discípulo. Entre paréntesis, la divulgación de este hecho conlleva numerosos peligros sociales y religiosos. Esto está entre paréntesis. Jesús utilizó los sublimes principios de los 12 signos del zodíaco como sus 12 discípulos para hacer llegar su mensaje. Ramanuja fundó la jerarquía de 12 devotos divinos y dio la fórmula de 12 sílabas del Señor para la salvación de los seres de la tierra. Mientras que los líderes religiosos anteriores preservaron los secretos del sendero divino, entre paréntesis, solo para que se le escaparan de las manos, estos dos maestros, Jesús y Ramanuja, dieron sus mensajes a todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar. A semejantes salvadores se les llama hijos de la Virgen. Si la Madre existe como mujer en el corazón del hombre, representando la belleza en la forma de signo de Tauro, la Madre en Virgo representa a la Madre del Niño, que tiene una misión sagrada mediante la gracia. La belleza y la gracia están unidos por un aspecto de trígono entre Tauro y Virgo. El sendero del estudiante de espiritualidad desde Virgo a Tauro incluye todos los niveles de yogi. Esto hace que su voz se llene de gracia. La bendición por la palabra y la mirada del yogi de este sendero magnetiza a sus discípulos hasta llegar al nivel de aunamiento con el Señor Supremo, aunque no conozcan siquiera los diversos niveles de funcionamiento. Bueno, es un poquito para entender. entender el signo de Virgo, que acá tiene algunas aclaraciones. Sí, Julio, sí. La Inmaculada Concepción, aquellos que fueron a Italia, al Vaticano, la piedad que tiene la Madre del Mundo, por la Madre María, su Hijo, en brazos a la entrada del Vaticano, van a ver que el rostro tiene un velo y los ojos están tapados, porque es el Padre aquello que mira a través de los ojos de la Madre. Entonces, para nosotros eso está vedado. Es la Inmaculada Concepción. Toda esa energía de lo superior hasta lo inferior. Sí. Es muy profundo y tremendo. En la escultura de Nicolás Roerich y de la Madre del Mundo también está con el velo. Porque es un trabajo, porque este Virgo tiene que ver también con lo que se define como el entorno, porque por ahí se decía que el servicio al entorno, y Virgo tiene que ver también con el círculo, con el cinturón. El círculo, el cinturón, es la posición del círculo electromagnético del ecuador, y esto tiene que ver con una etapa de formación. Nosotros somos herederos de toda la creación del planeta, toda su cosmogénesis de alguna manera habita en alguna forma, en algún accionar, y el planeta como primera raza era la de los dioses, ¿verdad? Y no estaba hecho el hemisferio sur. Cuando se forma el hemisferio sur, el ecuador viene a ser la parte media, entre la parte norte y la parte sur. Y en realidad, en Virgo, tenemos... el trabajo es un trabajo distinto, por eso ahí hace una aclaración, que es por emanación, es por visualización y no por reflejo, porque nosotros venimos de la de, es decir, nuestro signo de patriarca para atrás está en la luna, era una encarnación donde antes estábamos en la luna, y la luna desaparece y se forma el planeta Tierra. La luna entonces tiene un efecto, y la luna ahora se dice que es la representante de la mente. Cuando nosotros hacemos reflejo es porque estamos haciendo un reflejo de la mente inferior con respecto a la superior. Pero esto, cuando nosotros hablamos de la visualización y de la Inmaculada Concepción, tiene valores que rigen, digamos, a otra línea, a una línea que, por eso, para explicar esto, Jesús nombra los 12 discípulos y los 12 signos astrológicos. Es todo un mensaje que nos va a dar para qué representa cada formación de los signos y la correspondencia con la luna. Hay un mensaje profundo, es decir, con la visualización que hace la materia como Santa Madre, visualiza a lo que va a ser el Hijo como una emanación del Padre. Por eso, cuando la madre cree que el hijo ya cumplió con el entorno, es decir, con el círculo de la actividad objetiva, pide presentárselo al padre. Por eso la Virgen María, que era la madre de Jesús, va a, cuando él está en la tumba, va con una espiga de trigo, puede ser en India una caña de azúcar, y con una lámpara, porque le va a dar el alimento espiritual y el alimento vital, y el Hijo va hacia el Padre. Y ahí resucita la materia en el esplendor de Purusha. Esto no es una creencia, esto es un accionar científico. Un paso. Que Jesús... Un paso. Un paso, pero es un accionar científico, y Jesús nos representó a toda la posibilidad de la humanidad de que podamos hacer eso. Es decir, nosotros, como cuarto reino de la humanidad, que estábamos representados en la escena que Cristo es crucificado, en la materia cósmica estamos representados con el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda. Los dos éramos, los dos ladrones nos representaban a la humanidad. Uno lo reconocía, otro no. El que lo reconoció tuvo un paso de ascensión y de evolución que le da después Jesús y Maitreya cuando desencarna. Y el otro sigue en la rueda. Porque seguramente el de la derecha, que le reconoce a Jesús, es como que ahí también la madre, por una purificación de la materia, se lo estaba entregando al Padre. Es un camino, es una emanación, es un fluir. No tiene que ver con el trabajo del Raja Yoga, de trabajar con el reflejo de la mente. Pero lo del triángulo está muy bien, sobre todo nosotros que vemos el tema del séptimo rayo, como el de voluntad, que el primer rayo está sincronizado con el séptimo rayo, que es el rayo de base. Porque ahí hay una acción de traer el cielo a la tierra. Esto es, y eso es una magia a un respecto, y es el trabajo del séptimo rayo en el que ahora estamos entrando hace 300 años. De lo superior al inferior. Por eso aquellos que trabajan en esa línea deben tener mucho cuidado la acción de la vida diaria, porque está abierto un canal, ¿eh? Y ahí es donde puede quedar una deformación en la persona, cuando se desvía, cuando sale esa rectitud, sí. Son los dos puntos extremos, ¿sí? Está verdaderamente alineado. Por eso tenemos que tener la figura de trabajar en el triángulo, invocamos a los maestros como protección, invocamos... Claro. Al alma, trabajamos con la personalidad y siempre en figura triangular, si es posible equilátera, que los lados son iguales. Y en ese aspecto también tenemos una relación de concesión, de un proceso mental, de una expresión y de una acción. Los cuatro aspectos de la cruz también están en la formación. En la forma en que nosotros salimos, en la forma que nosotros pensamos, en la forma que nosotros actuamos, también está ver, digamos, el símbolo de la cruz con sus cuatro lados iguales, que van a formar cuatro ángulos rectos, y también tenemos que verlo, porque ese, digamos, es una matriz que está en todo nuestro funcionamiento, porque nosotros concebimos, lo conceptualizamos, si podemos concebir, ¿verdad? Realmente actuamos como reflejo, pero si con alguna actividad creativa nosotros concebimos o visualizamos, lo mentalizamos, lo expresamos, y después está la acción. La acción, que es un tercio de las cuatro partes, es donde sale la acción y que tiene su fundamento en tres partes que están ocultas. Déjame recordarlo, los cuatro pasos. Existencia, conciencia, mente, sí, y acción. Claro, esos son como estados. Cuando vos lo pasas a proceso, puede ser lo que es una visualización, una concepción, claro, una mentalización, una expresión y una acción. Pero esto es el reflejo de la creación, porque la creación también, sí, es cuaternaria. Sí. Por eso se le llama el anochecer, el amanecer, el mediodía, el atardecer y nuevamente el anochecer. Y así da toda la vuelta a la eternidad. Sí. Mientras que el otro es el giro para lo transitorio, que es la periodicidad nuestra en la materia. Y todas las energías. Es como es lo de arriba y lo de abajo, como que están sincronizados. ¿Eh? Es fantástico. Es fantástico. Y todas las energías están alineadas en ese funcionamiento. Y hay un funcionamiento, digamos, universal y cósmico, y perfectamente establecido. Y las energías funcionan en ese alineamiento. Cuando, ajá, nos vamos a ir alineando, vamos viendo, percibiendo cómo funcionan esas energías. Por eso se hace tanto hincapié en ver los funcionamientos, digamos, de la energía a través de la luna que está representando y a través de del signo solar en cada uno de los meses, que es una parte de la creación del año y que tiene su mensaje y que tiene su acción. A su vez, nosotros tenemos la misma relación de los planetas en nuestra carta astral. Esto es para ir teniéndolo en cuenta y trabajándolo con el signo solar, el ascendente y la luna, que también tiene sus influencias. Pero más allá de eso, el sentido común de toda esta, de todo este ordenamiento está en la alineación que nosotros podemos hacer y que tiene fundamental hoy en la idea del móvil. Es decir, el móvil, el aspecto voluntad de lo que estamos haciendo. Y en esto ponemos una atención en servir, en pensar, es decir, qué necesita el entorno más cercano nuestro, y con eso nos vamos alineando las energías que están acudiendo en forma muy abundante, porque también el señor del planeta tiene su plan y por eso está alineando también mucha energía, y hay mucha energía de liberación y hay mucha energía de alineamiento. Entonces, en esa actitud es donde más nos podemos nosotros ajustar y aplicar, porque ese es un ajuste. Entonces, estos procesos de, digamos, de lo que decimos en Virgo, del aunamiento a través de la visualización, a través de la gracia de la Madre y de la mirada del Padre, como también de ajustar para que los reflejos de lo circunstancial no nos lleven, se cumplen. Se cumplen en el plan de energía. Y me gustaría decir como síntesis que aquel que responde a todas esas energías, cuando mira para arriba, se da cuenta y dice, eso es perfecto, es perfección. Sí. Y eso hay que aceptarlo, es perfección. Estamos, sí, ¿no? Ese respaldo universal que tiene cada uno de nosotros. Sí. La totalidad en cada uno de nosotros. La totalidad en cada una de las partes. La inmensidad traza una perfección ante la, ¿cómo podemos decir? Ante la infinitud de lo finito que la mente registra nuestros pasos. Pero la vida, en realidad, es una cosa que se hace, no tiene fin. Por lo tanto, nuestro trabajo es trazar perfección. La perfección es una ecuación que siempre se está desarrollando. la perfección. Caminante no hay camino, se hace camino. Claro, sí, mil dichos más. La perfección es, nosotros trazamos perfección. Y el día siempre traza. Si usted, viviendo en Capital, no, yo vivo un poco más alejado, pero si nos despertamos a las 5, 4 y media, empezamos a escuchar. Al sol sale. No, pero vos escuchás, no. En realidad, antes que salga el sol, lo que escuchás es que todos los pájaros, sí, y tengamos una idea, pían, no cantan. Ninguno canta su canción. Y se contestan, se van. Sí, pero pían. Nosotros en castellano decimos pían, y también tendríamos que ver semánticamente. Ellos están invocando una relación de perímetro para que aparezca el centro, que es el sol. Pero nadie canta su propia canción. Ahora, imaginemos lo que escuchamos en 20 metros, nosotros la redonda, en que todo el globo, todo el planeta y todos los pájaros están invocando el sonido. Y entonces nos podemos preguntar, ¿no son los pájaros con su canto que hace que amanezca el sol? Y amanezca. Es una invocación. Todo se invoca. Y esto es parte de la ceremonia también. Porque nosotros escuchamos 10, 20, 30, 40, 10 metros a la redonda. Pero están todos en ese momento piando. Porque no canta, ¿eh? El bicho feo no canta, el bicho feo, el zorzal no canta, la calandria no canta, calandria. Pían, piden. Como pedimos a los maestros, como pedimos la invocación, la energía ellos piden. Es hermoso. La creación y las energías son hermosas. Y lo hacen todos los días. Y trazan la perfección del día. Yo no sé si los cantos no pían, si los pájaros no pían, el sol aparece. No sé. Pero una secuencia lleva a la otra. Cuando estuvimos con Kumar y el grupo estuvo en Puta Party, fuimos a visitar a Sai Baba, ¿no? Que es ahí donde él residía. Entonces, esta misma ceremonia de los pájaros, en la ceremonia ritual, lo tenían. Las mujeres caminaban hacia un lado y los hombres caminaban hacia otro, 2 horas antes, cantando. Y después salían, saibaban. A la hora del sol salían, o a las 6 de la mañana. Pero hacían la misma ceremonia. Es un ritual. Bueno, seguimos con las causas psicológicas de las enfermedades. Y habíamos llegado a tocar este... ¿Se fue él? ¿Se fue? Puedes abrir si quieres un poquito. Porque entra viento. Eduardo, ¿sí? Yo reparto mientras tenemos Luis hizo 3 juegos de algunas páginas con los gráficos de las lecturas del jueves pasado. ¿Quién? Luis hizo, hoy no llegué a hacer las impresiones. Pasala, la vamos viendo. Sí. ¿De sacar fotocopias? Claro, elegí algunas páginas donde estaban los gráficos de las lecturas. Espero no haber ido más adelante. No, hay muchos gráficos, sí. Pero en este, como 51. Bueno, con el libro de Alice Bailey, fotocopié, hice más. Porque leí un 51 antes. Está bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Esta es Guma, no se lo confundí. En B, estábamos hablando de las causas, nos está hablando de las causas psicológicas de las enfermedades. B, deseo reprimido o prevaleciente. Sería el valor aquí aclarar que una de las primeras cosas que un estudiante debe recordar es que, para la mayoría de los seres humanos, una inmensa mayoría, las influencias e impulsos que emanan del plano astral son factores predisponentes en todos los asuntos por los cuales se interesa el individuo, aparte de esas condiciones que, entre paréntesis, impuestas por el medio ambiente y el periodo en que vive, son para él inevitables. El plano astral es un centro de emanente fuerza dinámica que tiene efectos fundamentalmente condicionantes debido a la etapa de conciencia individual que posee la mayoría. Los hombres son arrastrados por el impulso del deseo inferior o superior. Esto es lógicamente una amplia generalización, pues esa básica condición es modificada constantemente por los impulsos que provienen del plano mental, lo cual necesariamente complica el problema. Las influencias que emanen del alma también se hacen presentes en forma apreciable, complicando más el problema del ser humano avanzado. Esta complicación, entre comillas, si así puedo denominarlo, difícilmente es comprendida por el estudiante en relación con su propia condición física o la de aquel a quien está tratando de ayudar. A este respecto, quisiera darles la tercera ley que rige el sagrado arte de curar. Ley tercera. Las enfermedades son el efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre, del plano en que dichas energías están enfocadas, provienen esas condiciones determinantes que producen la mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Por lo tanto, será evidente que un cambio en la atención interna, entre paréntesis, la actitud mental del paciente, puede producir y producirá la verdadera inmunidad a los males físicos o a una intensificación de esas reacciones que producen malestar, enfermedad o muerte. De las tres leyes que he dado y que ahora deben considerar, surge evidentemente los siguientes hechos, que deberían constituir la base de sus reflexiones. 1. La enfermedad es el resultado de la obstrucción de la libre afluencia de la vida del alma. 2. Es el producto o resultado de tres influencias. A. Antiguos errores provenientes del pasado de las personas implicadas. B. Taras humanas que se heredan por ser miembro de la familia humana. C. Mal planetario impuesto a todas las formas de la Tierra por la condición básica y el factor tiempo. Y 3. Está condicionada por las fuerzas que emanan del plano en que la conciencia del hombre se halla primordialmente centrada. Esta es la tercera regla, ¿no? La tercera ley. Fue enumerando la primera, la segunda y la tercera. A lo antedicho se debería agregar otro hecho ya mencionado, que 4. Hay 5 grupos principales de enfermedades con sus dolencias afines y enfermedades subsidiarias. A. Tuberculosis. B. Enfermedades sifilíticas. C. Cáncer. D. Dificultades cardíacas. E. Enfermedades nerviosas. No agrupo lo que estoy diciendo en dificultades orgánicas y funcionales, ni me refiero a los males inducidos por epidemias o accidentes. Hago alusión a esas taras básicas o predisposiciones que constituyen la dudosa herencia de toda la humanidad y a esas dificultades incidentales a las etapas del desarrollo evolutivo, característica de quienes se hallan en las etapas más avanzadas del sendero. Se observará también que el hombre viene a la encarnación con la heredada predisposición a enfermedades provenientes de 2. 1. Su propio pasado, cuyos efectos, por ejemplo, son el resultado de causas iniciadas en anteriores encarnaciones. 2. La herencia racial general de la humanidad. 3. Las condiciones de la vida planetaria. Estas últimas llevan el problema más allá de la comprensión del hombre común. El ser humano también está predispuesto a perturbaciones si ha logrado, entre paréntesis, como resultado de una larga historia evolutiva, despertar en cierta medida, por ínfima que sea, los centros ubicados arriba del diafragma. En el momento en que esto ocurre, queda sujeto durante un largo ciclo de vida a las dificultades vinculadas con el corazón o el sistema nervioso en sus distintas ramificaciones. Con frecuencia, un ser humano avanzado, tal como un aspirante o discípulo, puede haberse liberado de las taras heredadas, pero sucumbirá a los desarreglos cardíacos, a los desórdenes nerviosos, al desequilibrio mental y a la excesiva estimulación. Ocasionalmente se las clasifica como las enfermedades, entre comillas, de los místicos. Quisiera aclarar que no intento entrar en el terreno de la discusión psicológica, elaborar los síntomas de la enfermedad o ocuparme de las lesiones. Las condiciones patológicas y los detalles angustiosos que acompañan al colapso de cualquier organismo humano. No voy a escribir un tratado de anatomía ni de las diversas ciencias que han surgido del estudio del mecanismo del ser humano, vinculados como lo están al armazón y a la estructura, a los órganos, nervios, tejido cerebral y sistemas interrelacionados que componen esa intrincada maquinaria del cuerpo humano. En lo que respecta a la ciencia esotérica, dos cosas me detendrían. Uno, todo el tema está maravillosamente tratado en los innumerables libros que encierran la literatura de la medicina y de la cirugía. Poco podría agregar que fuera en beneficio de una exposición como esta. Dos, quienes lean mis palabras no están, salvo pocas excepciones, versados en la construcción y constitución del cuerpo humano, los detalles patológicos, la descripción de las enfermedades y los variados síntomas desagradables de la degeneración humana constituyen una lectura malsana para el ser humano común. El poco conocimiento sobre estas líneas puede ser muy peligroso. Trataré primeramente las causas, las fuentes internas donde se originan las enfermedades y los estados de conciencia. No me refiero únicamente a los estados mentales, que inducen a un mal funcionamiento y oportunamente a malas condiciones. El problema del curador, por lo tanto, es doble. Primero, debe saber si la dificultad reside arriba o abajo del diafragma, llevándolo definitivamente al reino de lo oculto, como también al del conocimiento psicológico. Segundo, debe captar con claridad el énfasis interno del paciente. Esto último ayudará a diagnosticar el primero. Lo antedicho me lleva a formular la tercera regla para el curador. Tercera regla. El curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar el alivio. Quisiera llamar la atención sobre estas últimas palabras, acentuando el hecho de que la enfermedad constituye primeramente un esfuerzo por parte del cuerpo físico natural que busca alivio y liberación de las presiones internas, inhibiciones subjetivas y retenciones ocultas. ¿Vamos bien? Sí. Buscar la causa. ¿La produce otra persona? ¿La produce otra persona? El dolor. Cuando el dolor produce otra persona. Nosotros tenemos las otras personas internamente. La tenemos como enemiga o amiga. ¿Tal vez esa persona no? No hay otra persona afuera. La otra persona está dentro. Es el reflejo. Esa dentro. Todo lo que vemos afuera es raíz de la conciencia interna. tiene su raíz en la parte interna, en nuestro funcionamiento. Vino Eduardo fue al baño y ahora... ¿Quién? Eduardo de Gloria. Vino bien. Hace 4 años que me pasé en línea. Empezó con dolores indescriptibles. Y ahora descubrí que cada vez que digo. Vení, hermano. Tiene el lugar para Eduardo. Que se quede en la casa. Ponete cómodo, grande. Bueno, cada vez que el hijo se va de vacaciones con la nueva mujer, se cae, se desmaya, se enferma, se golpea. Eso es lo que descubrí ahora, es enfermable. O sea, la produce esa persona, el dolor. Inconscientemente se produce cosas allí. ¿Se lo tengo que hacer? ¿Verdad? Sí. Por eso te leía la tercera regla, ¿no? Sí. Que dice, vamos a leer la tercera regla de vuelta y vamos a leer también. Tercera regla. Dice, el curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar el alivio. Quisiera llamar la atención sobre estas últimas palabras, acentuando el hecho de que la enfermedad constituye primeramente un esfuerzo por parte del cuerpo físico natural que busca alivio y liberación de las presiones internas, inhibiciones subjetivas y retenciones ocultas. Ante todo, desde el punto de vista esotérico, toda enfermedad física es el resultado de 1. Erróneo estímulo o sobreestímulo o estímulo mal aplicado y tensiones internas en alguna parte del mecanismo. 2. Inhibiciones, inanición psíquica y esas fuerzas subjetivas acumuladas que detienen la afluencia de las fuerzas de la vida. Asimismo, se observará que, entre paréntesis, en el campo de la salud, todos los problemas se resuelven mediante el correcto empleo y manejo de la fuerza a fin de que se efectúe la libre afluencia de energía. Estamos hablando de fuerza y estamos hablando de energía. Surge inevitablemente las siguientes preguntas. ¿De dónde vienen esas taras heredadas? ¿Es posible llegar hasta sus fuentes? El problema del pasado y los actuales efectos de ese pasado es tan vasto para considerarlo que ninguna explicación respecto a la situación ayudaría a la humanidad. Sin embargo, puede hacerse una generalización, aunque quizás pocos llegarían a comprender. De las 3 enfermedades principales heredadas del pasado, podría decirse que la sífilis, o las denominadas enfermedades sociales, son remanentes de los excesos de la época lemuria, siendo de tan antiguo origen que hasta la misma tierra está saturada de los gérmenes de estas enfermedades. hecho totalmente desconocido por la ciencia moderna. En el transcurso de las épocas, los hombres han sufrido esa serie de infecciones y millones murieron y fueron enterrados, contribuyendo con su cuota infecciosa a la Tierra. En la época Lemuria, el énfasis de la fuerza vital fue puesto sobre el cuerpo físico, su desarrollo, empleo y control, y también sobre su perpetuación o reproducción. En ese entonces iniciaron las dificultades vinculadas con el abuso de la vida sexual. Esto fue, en sentido peculiar, el mal esencial primitivo, y este hecho es mencionado en las antiguas leyendas e insinuaciones halladas en los anales y escritos más remotos. Existen muchos testimonios mal interpretados al respecto, y cuando los hombres puedan leer los anales con más exactitud e interpretarlos más correctamente, hallarán el camino de salida, pues verán con más claridad las causas subyacentes. El cáncer es un legado de la humanidad atlante al hombre moderno, y el flagelo de esta enfermedad fue el principal factor que devastó a los habitantes de la antigua Atlántida. Las raíces de este terrible mal están profundamente asentadas en la naturaleza emocional o de deseo y cimentadas en el cuerpo astral. El cáncer es parcialmente el resultado de la reacción a las enfermedades relacionadas con la vida sexual que tanto prevaleció en los últimos días de Lemuria y primeros días atlantes. La gente de tales épocas, viendo los pavorosos males y la extensión de las enfermedades surgidas de la fértil vida en Lemuria, resultado de la promiscua vida sexual en todas partes, a fin de lograr la autopreservación, detuvieron la fluencia natural del deseo. Entre paréntesis, la fluencia de vida cuando se expresa a través de los centros de reproducción y procreación. Y esto, a su debido tiempo, produjo otros males. El cáncer primordialmente es una enfermedad producida por la inhibición, así como las enfermedades sifilíticas son causadas por la superexpresión y el excesivo abuso de un aspecto del mecanismo del hombre. Hoy, debido a la enorme extensión del tiempo involucrado y a las incalculables generaciones que han muerto sobre la Tierra, los gérmenes, entre paréntesis, así llamados por el pensador ignorante, de la temida enfermedad del cáncer, se hallan en el mismo suelo en que vivimos, infectando al reino vegetal y también a la familia humana. En el reino mineral existe una analogía de las dolencias sifilíticas del hombre. La tuberculosis, que prevaleció en forma devastadora en cierto periodo de la época atlante, es sin embargo una enfermedad que ha sido generada principalmente en nuestra raza aria, y la estamos transmitiendo al reino animal y compartiéndola con él. Esto ya comienza a ser comprendido. Sin embargo, tan estrecha es la relación entre hombres y animales, entre paréntesis, particularmente los animales domésticos, que prácticamente comparten hoy con el hombre todas sus dolencias en una u otra forma, aunque a veces no se los reconozca. En forma curiosa, la causa de este gran azote blanco reside en que el énfasis de la vida se ha cambiado de la naturaleza emocional a la naturaleza mental, produciendo una temporaria inacción de la naturaleza emocional. Constituye en su mayor parte una enfermedad que proviene por agotamiento. El cáncer, a su vez, se debió similarmente al cambio de fuerza vital del cuerpo físico a la naturaleza emocional, produciendo un excesivo desarrollo de la vida celular mediante el sobreestímulo. Comprendo que es difícil captar estas afirmaciones. Solo puedo dar sugerencias que no han sido corroboradas. Solo descubrimientos posteriores podrán comprobar la verdad de ellas. A continuación clasificaré las conclusiones siguientes. Primer columna, enfermedad; segunda, raza; tercero, cuerpo; cuarto, reino; quinto, órgano. Así dice: enfermedad, sífilis; raza, lemuria; cuerpo físico; reino, mineral; órgano, órganos sexuales; centro sacro. Cáncer: raza, atlante; cuerpo astral; reino vegetal; órgano, plexo solar. Enfermedad, tuberculosis; raza, aria; cuerpo, mental; reino, animal; órgano, aparato respiratorio; centro, laringe. Respecto a los centros mencionados en la clasificación, me refiero... Leemos un poquito de este. El maestro estaba con todo. Mucha energía. Vamos a leer un poquito de lo que habíamos dejado, capítulo 5, la dinámica del pensamiento. Vamos a leer. La dinámica del pensamiento. La falta de tranquilidad en los pensamientos produce la enfermedad, dice el maestro Kumar. En el estado despierto, así como en el estado de sueños, el hombre es propulsado por el pensamiento. El pensamiento activa los sentidos, la palabra y el cuerpo. El ser inerte se vuelve dinámico mediante el pensamiento. El despertar y el surgir del pensamiento son cosas simultáneas en el hombre. El pensamiento original del despertar y al despertar es yo soy. Todos nosotros, al despertarnos, nos damos cuenta del yo soy, como si hubiéramos llegado de algún sitio. Es el pensamiento el que nos localiza a nosotros. Es el GPS. Cada uno de nosotros, antes de despertar, es, pero no es consciente de ello. Nosotros somos y nos despertamos para ser. Nosotros existimos antes y después de despertar. Al despertar, tenemos conciencia del ser. Antes de tal despertar, hay el ser sin conciencia de ello. Ser es constante y despertar es periódico. Eso es cierto en nuestro caso, así como en el de la creación. El gran ser de la creación existe con o sin creación, igual que el hombre es con o sin despertar. Cuando nos despertamos también en el pensamiento. No existe un estado de, entre comillas, despertar sin pensamiento.

la verdad, o sea, no va para abajo, va para arriba. No se personaliza, no. Se individualiza. No, la lectura es, yo soy, coma, el camino. Es el camino. Bueno, yo soy. Bueno, él es un camino. Claro, es un camino para no llegar a el nombre, porque ya achicaría el proceso. Vino Eduardo y nos trae un pequeño mensaje de trabajo. A ver si lo podemos hacer, chiquito. Entonces vamos a leer lo que dice Virgo. Dice Virgo, preside la actividad de cuidar y servir a los enfermos, del mismo modo que Leo preside la sanación. Piscis gobierna los hospitales y Virgo, que es su signo opuesto, ¿no? Es decir, son complementarios pero opuestos, gobierna a las enfermeras de los hospitales. Según la ley de correspondencia, sabemos, por la naturaleza del signo de Virgo, que la profesión de enfermería es más un deber de mujeres que de hombres. Este signo gobierna los centros de maternidad y de pediatría. Criar a los niños correctamente y crear a los salvadores de la sociedad mediante las diversas actividades están bajo este signo. La educación de los niños, las guarderías infantiles y los conventos están gobernados por este signo maternal. Los orfanatos, las escuelas de minusválidos y los leprosarios, los sanatorios y los centros de obstetricia se encuentran todos situados en este signo. Es ocultamente trascendente el hecho de que todas estas actividades sean administradas sobre todo por los seguidores del Maestro Jesús actualmente. Lo dejamos para la próxima reunión, pensamos, y lo vamos a llamar a Eduardo, decimos, a ver si nos vamos y nos corremos a la parte del hospital y vemos qué pueden necesitar y qué podemos dar a la parte de maternidad o demás. Justo tengo una noticia que me mataste recién. Porque el viernes pasado me junté con un grupo de compañeras de trabajo donde está una chica que conozco hace muchos años, que está en maternidad en el Ramos Mejía. ¿Ah, sí? De guardia los viernes, y me dijo, por mañana pasate a tomar unos mates. Si viene un parto, viene un parto. Y dije, pero voy. Sí, sí, pasate, es el segundo piso, te espero mañana en maternidad. Sí, lo acabas de decir. Así que mañana va. Bueno. Ya dio. Me parece interesante, ya nos invitaron. Ahí. Bueno. Y es una persona que tenemos este mes y ve ahí, ve en qué podemos servir, sí, sí, con algo, y bueno, ya les contaré. Bueno, sí, pasamos por la lucha. Si alguien necesita para nosotros, yo voy leyendo mi meditación. ¿Tiene tiempo? Se pongo acá directamente a disposición de todos. Meditación para la curación. Lleva un

No, el otro. Porque sería el último jueves de Virgo. Ya después del otro ya pasamos a Libra. Así que el próximo jueves organizamos un poquito y el otro, el 16, vamos. Mañana vemos qué pasa. Claro, mañana vemos, preguntá, qué te dice. Ya va a surgir. Igual, más allá de lo que pase, va a seguir en horario mañana. Porque ella está de guardia. Claro. Trabaja en la universidad. La conozco hace muchos años y fue mucha casualidad o sincronicidad conversar sobre esto en la universidad. Y yo no sabía que estaba en maternidad y justo le estaba contando que íbamos a empezar las reuniones los jueves. Y se estaba contando a ella, diciendo con la intención de ver cómo se podía ayudar y que a mí mentalmente me parecía difícil la conexión con el hospital y se lo estaba contando a ella que trabaja hace muchos años en el hospital. Entonces las dos nos dimos cuenta que era más sencillo. Y me dijo el viernes pasado, me dijo, bueno, te espero el próximo viernes, venite a visitarnos, tomamos unos mates, quién sabe, es un parto. Pero es una persona muy especial. ¿Es médica? Sí, además es partera, es médica. Ah. Y además el vínculo fue siempre a través de la universidad, de mi trabajo. Ah. Desde la Universidad de Itela, de la Fundación PEN, fue siempre fuimos vinculadas en esferas absolutamente, quién sabe, aparentemente diferentes, pero también hay una vinculación masónica muy fuerte que descubrimos también hace poco. Así que, bueno. Necesitamos la oración, la del gong en inglés, por la fuerza elegimos del sonido y la repetimos. Master, please. Master, please. Let us receive. The influence of the plenty of prana. The influence of the plenty of prana. Into our system. So that we may transcend disease, decay and death. Realize the highest trust, the pure love, and the bliss of existence, and serve humanity according to the plan. Master C V V Namaskar. Maestro, por favor. Que recibamos la afluencia de tu plenty of prana. En nuestro organismo. Para que podamos superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Y lleguemos a comprender la verdad suprema, el amor puro y la bendición de la existencia para servir a la humanidad.